Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, muy, muy buenas noches. Acá desde la ciudad de Barracas, Coma la Boca, estamos transmitiendo el programa 52 de Para Dónde Corres por el aire de La Gráfica. ¿Cómo les va, público? ¿Cómo les va, Radio Escucha? ¿Cómo les va, compañeros de este barco colectivo casi de marcha que tenemos? Porque venimos de la marcha, ¿no es cierto? Todavía sigue la marcha para nosotros. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, hola a todos los oyentes, hola al equipo, muy bien ando, pasé un buen fin de semana y bueno, es un honor, un placer estar de vuelta acá en la radio. Cuando usted dijo hola equipo, a mí me sonó el mejor equipo de los 50 años y yo pienso, no voy a hacer, no voy a pedir mucho, yo con ser boquita el mejor equipo del último año y medio, me conformo. Sí, ¿no? Sí, 52 programas al aire. Claro. ¿Cómo está? No estamos solos. No, está Marcelito. ¿Cómo anda, Dani? Bien, ¿usted? Yo ando de 10. Ando muy bien. Ayer tuvo un gran día usted, ¿no? Sí, ayer en el Parque Irala vendiendo panes. Sí. Fui también al Parque Lezama, a la Plaza Mateo. Hice todo el recorrido por la calle Irala. ¿Anduvo con todas las plazas? Por todas las plazas anduve. Bueno, ¿y vendió mucho? Y vendí más o menos, sí, se vende. Cuando usted ve por los barrios de La Boca, Barraca, Parque Lezama, un señor vendiendo pan, cómprele. Ese es Marcelo. Bueno, soy yo. Y ella, la voz femenina de esta radio, la que le pone el manto de suavidad a estas voces horribles que tenemos nosotros. Oh, hola, ¿cómo están, oyentes? Y esa risa tan particular, ¿no? ¿Cómo anda, Male? Espero que eso sea un elogio. Por supuesto. Y no algo... Tenía que tomar la medicación de la paranoia usted. La tenía que tomar, sí. ¿No? No, es un elogio. Da placer escuchar este programa con su sonrisa atrás. Gracias. Contenta de estar acá. Estamos cansados porque tuvimos un día largo, un día de mucha marcha. Mucha marcha, mucha caminata, mucha reflexión. Sí, y corrimos un poco también. Por momentos corrimos. Pero bueno, qué quilombo que armaron los camioneros. Siempre armando quilombo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Siempre está bueno salir a la calle, ¿no? Sí, por supuesto, a pelear por nuestros derechos. ¿Por qué fue la marcha? A ver, cuénteme. Y por el ajuste, ¿no? En contra del ajuste, sí, señor. Por la aparición con vida de Santiago Maldonado también. Sí. Por la aparición con vida de nuestros salarios que se están muriendo también. Sí. Por que baje la luz, porque podamos vivir un poco mejor, ¿no? Sí. No sé, usted, Male, ¿qué le pareció el acto? ¿Qué le pareció en general? Bueno, contenta de que se haya hecho un acto en la calle en representación de los trabajadores. Que se anime la CGT a salir, ¿no? Porque era como que no se animaba mucho a salir. Que sí, que no. Después que de poner sí, la fecha. No. Pero bueno, para ¿qué atrás sé yo? Que para adelante, bueno, por suerte se hizo. Estamos en las calles. ¿A quién le quiere dedicar el programa a usted, señor Marcelo? El domingo fue el Día del Niño, entonces se lo quiero dedicar a mi hijita Milagros y a mi hijita Valentina. Muy bien, ¿y usted, señor Cristian? Yo se lo dedico a todos los profesionales del Hospital Laura Bonaparte. A todos los profesionales. A todos. No discriminamos a ninguno. A ninguno, a todos. Exactamente. Escúchenos, profesionales de Laura Bonaparte. ¿Y usted, Male? Y se lo voy a dedicar a todos los trabajadores formales y no formales, porque hay muchos trabajadores, no solo los que están organizados detrás de los sindicatos, sino también están los otros trabajadores, los que a veces se las tienen que arreglar por su cuenta, los que no tienen a nadie que los represente, los que la reman día a día. Yo estuve en estos días afuera, no estuve en Capital, y la gente no está bien en el interior. y la está remando como puede. O sea, está ganándose el mango como puede. Exactamente, que es bastante complicado en el interior más que acá, ¿no es cierto? Sí. Yo le quiero dedicar el programa a varias cosas. Como siempre, nunca puedo ser concreto y dedicárselo a una sola. Lo primero, la aparición con vida de Santiago Maldonado y que los responsables de este gobierno, que son los que tendrían que dar respuesta, empiecen a dar respuestas. ¿Vieron que abrió un blog para hablar con la gente el ministro de Garabano y el ministro y la ministra Bullrich, y contestaban todas las preguntas menos de Santiago Maldonado? Complicado eso, ¿eh? Lo segundo que le quiero dedicar a todos los niños, como dijo Marcelo, también a mis hijos, que aunque crezcan, estén grandes, son niños, y que uno por pudor, porque los ve grandes, porque te hablan todo así, les da cosa decirle feliz día al niño, pero bueno, le dedico a ellos también. Pero todos también tenemos un niño, aunque vayamos creciendo. A mí cuando me ven la panza me preguntan si tengo un niño dentro. digo, no, a mí también. Claro. Y por último, le quiero dedicar el trabajo a... el día a todos los trabajadores, como dice Malena, porque hay gente que para poder trabajar hace cosas increíbles para poder estar dentro de este sistema que a veces es perverso, ¿no? Sí. Pero bueno, el Día del Niño, ¿qué hicieron? ¿Festejaron? ¿Hicieron algo? El Día del Niño lo pasamos en familia. Con sus niños. Viajamos a visitar a la familia con mis hijos, sí. Y en un momento pensamos que nos habíamos confundido y que no era ese fin de semana, que era otro. No. Porque estábamos escuchando una radio y en la que ruta... Que no era esta. Que no era esta, que era otra radio. Ah, porque la ruta no agarra todas las radios. Y en la radio recién que eran 27. Y realmente entramos a dudar si era el 27. Miren el poder de los medios de comunicación, ¿no? Que uno está seguro de una cosa, te dicen otra y uno empieza a dudar si realmente era el 27. Porque lo que sale en los medios tienen razón. Estuve mirando una miniserie hablando de esto que se llama Merlí, que es la historia de un profesor de filosofía en una escuela de Cataluña, y el tipo da clase a adolescentes. Y aparece un video hot de una de las alumnas y el tipo les dice de qué es lo que pasa con que todo lo público, o sea, todo lo privado tiene que salir público, porque si no es público, no existe. Entonces el hecho privado de desnudarte ante una pareja o cualquier cosa tiene que estar filmado y expuesto, porque si no parece que no existiera. Y es muy interesante la reflexión, muy interesante. Recomiendo esa serie, son 14 capítulos de 40 minutos, se llama Merlí, muy muy interesante. Así que bueno, nada, decía el Día del Niño. Sí. Malena se nos fue, se equivocó, igual el Día del Niño también es un día que el primer domingo, el último domingo. Dani, yo también pensaba que este domingo jugaba Boquita, jugaba el 27, ¿no? Sí, igual jugó el sábado, jugó un amistoso con Cerro Porteño. ¿En qué canal lo dieron? Lo dieron en ESPN. Sí. Ah, ¿y pagás? ¿Ganó o perdió? Ganó 2-1. 2-1. Si no pagás cable no podés ver, ¿no es cierto? Si tenés los canales de aire no podés ver. No podés ver fútbol. Claro, y pronto si no tenés lo que pagás tampoco vamos. Si... Así que olvidémonos de ver fútbol, ¿sí? Olvidémonos, sí. No paguemos desde acá, vamos. Pensá que con la plata que te ahorras por ver fútbol podés comprar un juguete para tu hijo. Claro. Ahorra plata. Por ejemplo, esto también va a perjudicar a los clubes pequeños, porque los más favorecidos siempre van a ser los clubes obviamente grandes como Boca River. Obviamente. Por ejemplo, como usted decía que de Independiente, sí, no es uno de los primeros clubes, pero digo, va a estar perjudicado también. O sea, los que habían salido campeón, ¿no? Durante... Volve, Grondona. Te extrañamos. Sí. No, digo, los clubes en ascenso que habían salido campeón durante los años en que habían tenido aportes van a estar complicados, por ejemplo, ahora para poder estar dentro de esos primeros clubes. Claro, porque con el Fútbol para Todos salieron campeones Banfield, Lanús, Arsenal, equipos más chicos, ¿no? Racing. ¿A Racing no salió? ¿Qué pasa con Racing? Mogia, perdón, me equivoqué. Nunca, nosotros no ganamos nada. La cuestión es que ahora vamos a ver si otra vez o se termina como en Europa un poderío entre el Real Madrid y el Barcelona. Acá hay que ver qué pasa, si todo se transforma entre River y Boca. Sí, Ahora igual, viste que se armó y se inició la Superliga, que va a empezar ahora. ¿Pero eso es en lugar del campeonato? Sí, o sea, es como... La Superliga me parece que es lo mismo. Claro, pero lo que tiene es que por ahí el ganador de la Superliga va a jugar con el ganador de... Lo quieren hacer como más europeo al torneo, ¿viste? Sí, claro, ponele. Sí. Pero bueno, déjalo ahí. ¿Qué sé yo? Regalos del Día del Niño, ¿qué le regalaron que recuerden que sea así cosas? Volviendo a la, porque vamos del fútbol al niño. ¿Qué regalo le dieron? Como que sea importante, que recuerden eso que los ha marcado. A mí, mi hermano Marcelo, uno de los más grandes, no me regalaba así cosas monetariamente caras, sino el afecto que me daba era lo que más me quedaba. Es más importante a veces el afecto, sí, es, ¿no? Muy importante, sí. Mi viejo también, mi viejo me enseñó que aunque no tenga un regalo, lo tenía él y tenía la familia. Y está bueno eso, valorar a la familia, no tanto monetariamente, sino con un aire así de familia. Claro. ¿Y a usted, Cristian? Y a mí me regalaron varias cosas cuando era chico, pero lo que me gustaba era jugar a la bolita. O sea, cuando venía mi tío, nos poníamos a jugar a la bolita en el terreno de mis abuelos. Eso me copaba. Estaba bueno, ¿no? Estaba bueno, sí, me divertía. A pesar de que me regalaban, que yo, estaciones de servicio, lavacoche, ¿viste? Todo eso. Mis hijos, tenía una que se subía solo con un palito, subía y bajaba el auto. Ah, sí, esas siguen estando. Está buenísimo. Sí, un poco más modernas. Sí, digo de mis hijos, no mía. Sí, No. Cuando yo era chico no había estaciones de servicio, eran unos tanques de 200 litros con una bomba que hacía y te cargaban hasta. Igual tampoco había autos. Malena, gracias, ¿eh? Después se pone paranoico y que me bardea. Escúcheme, ¿y usted qué le regalaron? Es loco, yo no tengo muchos recuerdos del Día del Niño. Tengo más de Navidad o de Reyes. No sé si se festejaba mucho el Día del Niño. Pues hay familias que no festejan mucho, porque en realidad hay gente que piensa que medio es algo comercial. Es un día, ¿no? Medio comercial. Sí. No sé. Me pasó ahora como decir, bueno, al final es un día medio comercial. Lo podés festejar cuando tenés ganas. Claro, mis hijos que cumplen año ahora entre julio y agosto también es como un fin de semana seguido, cumpleaños uno, cumpleaños el otro, el Día del Niño. Había mucha gente tarjeteando en las jugueterías, ¿eh? Sí, vacías. Yo fui a una juguetería y, por ejemplo, la caja de efectivo estaba vacía. Y la caja de tarjeta, hay una cola increíble. Sí. Y muchas cuotas, o sea, para la gente en los supermercados no hay nadie. Los supermercados pusieron muchas promociones, como que fue jodido. En relación a mi infancia, creo que lo que más disfruté fue la bicicleta. No me acuerdo si fue para el Día del Niño, creo que sí. Pero... La bicicleta... Sí, a mí también me acuerdo. La bicicleta fue... Sí. La Aurorita desarmable era... Con ruedita y después, bueno, a medida que ibas aprendiendo... Te sacaba de la ruedita, igual te dabas unos golpes también. Sí. Yo aprendí con una prestada, porque yo no tenía bicicleta. Y cuando aprendí me regalaron la mía, entonces la mía ya salió sin rueditas. Ah, claro, mira. Está bueno eso. Claro. Y se alquilaban en los parques las bicicletas también. Sí. Uno si no tenía bicicleta iba al parque, que en algunos parques todavía te la siguen alquilando. Sí, en el Parque Lezama creo que hay un lugar que alquila. Pero sí, ahora con la competencia del gobierno de la ciudad que te la da... ya mucho eso quedó, pero antes, por ejemplo, ¿cuánto podés manejar con eso? Una hora, ¿no? Una hora, me parece. Una hora, sí. No tengo idea. Pero digo para los chicos. Bicicleta que te alquilen en los parques más chiquitas, sí. No, porque cuando yo era chico me acuerdo de Mar del Plata alquilan bicicletas en las calles. Sí, hay plazas todavía que alquilan. Le cuento, hay alguien que se enojó por los WhatsApp, por no sé, como que me mandas un WhatsApp, me mandás algo del grupo, dentro del grupo, ¿no? Así es, Cristian. Sí, parece que Marcelo Tinelli se quejó del grupo de WhatsApp del colegio de sus hijos. El conductor del Bailando bardió en vivo a la cadena a la que se sumó para estar al tanto de lo que pasa en la escuela de Juanita y Lorenzo. ¿Cómo se llegó a esta situación? Dice, durante el programa, Silvina Luna se quejó de que en el grupo de WhatsApp del Bailando le hacían bullying. ¡Epa! Y Marcelo le respondió ácidamente, es como WhatsApp de las madres del colegio. Sacalas, chau, le dice. ¿Cómo te das cuenta que te hacen bullying en un grupo de WhatsApp? Porque no te hablan, te gastan. Ah, ¿en serio? O capaz que yo te equivocás. Yo que tengo WhatsApp, ¿sabes cómo le doy uso? Sí, ¿te cargan mucho? Y no, a mí no me cargan. ¿Te hacen bullying? Tengo... No, ¿qué me van a hacer bullying? ¿Tenés a Marcelo Tinelli en tu grupo de WhatsApp? Sí, lo tengo. ¿Y lo bulioneás a él? Y sí, sí es un cuervo botón. Ah, bien. ¿Y usted? No, yo no tengo WhatsApp. Pero, o sea, no tengo... Tendría que tener, pero bueno, como estoy sin crédito, no lo activo. Todos estamos sin crédito últimamente. ¿Usted, Male, tiene grupos de WhatsApp de la escuela? Sí, ¿le gustan esos grupos? No, ¿del trabajo? No. Hay veces que te salvan porque te enterás de cosas que no sabés, ¿entendés? Por ejemplo, tenés que llevar para el otro día una cartulina y lees el grupo y te enterás. Claro, pero tenés que leerlo. Después es como que tenés 200 mensajes. Mi hijo perdió la lapicera azul, alguien la tiene, y así son como 40 que contestan que no. En general no los leo. Sí, yo propongo que cuando es así, que contesten que se la robó al pibe, ¿viste? Sí, mi hijo es cleptómano, quiero devolverla. Claro, no, cuando ya se pierde la utilidad, tiene, no. Claro, el que no la tiene no conteste, no me importa que no la después tenga. Después están los mensajes moralistas, tipo, bueno, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que cuiden los materiales, porque no puede ser que mi hija, la tercera vez que perdió, o sea, entonces eso es pero como vos cuida, que... cuida a tu hija, Gil. Ponga nombres, el nombre de los útiles. Una gomita, claro. Dale a la regla para que se vaya y vuelva. Y después ese tiene como 40 réplicas. Sí, claro. Nosotros tenemos que poder decirle a nuestros sí. Bueno, entonces y después salta el que dice, esto no es un grupo de política. Si vos querés hacer política, buscate un grupo. Y vos dijiste, pero no, yo solo puse que me subió la luz. Eso es política. Si querés hacer política, buscate otro grupo. No, idiota. Estoy diciendo algo real. Me aumentó la luz. No es política. Bueno, pero los otros se robaron todo. No, pero no estoy hablando la luz. Y bueno, alguien tiene que recuperar la plata. No, basta, me aumentó la luz. Qué bárbaro. Si yo le digo, estoy cada vez más... Suena una sola vez mi teléfono, cuando es mi familia. Lo demás lo tengo todo mudo, porque la verdad es que las cosas que pueden pasar en esos grupos de WhatsApp son increíbles. Son terribles. En general tenés esos y después tenés la excepción de esos. O sea, como de esos se arman unos chiquititos. Claro, porque tenés la de los padres completo de primero claro, primero. Claro, después tenés el mini. Claro, los padres que sí le interesa la de política, los padres que no le interesa la de política, los padres que tenés onda porque los hijos entre ellos tienen onda. No, claro, mucha quilombo. Información, es mucho. No. Y no. Si se meten mujeres no en va, el medio, no como va. A la Torre, ¿qué le pasó a la Torre? No con igual está un poco machista, ¿por qué no es solo de mujeres? Porque, por ejemplo, mi marido está en uno de padres, sí, y también se arman quilombos, ¿entendés? Pero más por el lado del fútbol. Pues, claro, escúcheme, pero ¿por qué machista? Los grupos de su hijo de la escuela, ¿tiene grupo de madres y grupo de padres? Me parece que en general están casi todas madres. Ah, no, en el de mis hijos están padres y madres. No, lo que pasa es que los padres no sé, hablan menos. Eran como 80, no. Creo que se borran los. Claro, los tipos los se van. Claro. ¿Y usted qué le pasó a Janina? Cuénteme. A Janina le metieron los cuernos. Por eso. ¿Y vio lo que dijo hoy en el diario? No, pero. Con lo que estoy pagando por un polvo. Escuché eso, sí, alrededor de 2 millones de pesos. Claro, mierda. Para que se calle la boca. Natalia. Claro, pero qué varo. Dice, los hijos no quieren ir a la escuela. Porque parece que le hacen bullying por WhatsApp también a Janina. Le dice, tu marido te mete los cuernos, dale de comer al pibe. Sí, ya es hora de cortar esta relación, esta, ¿no? Este relación, vínculo, sí, conflictivo. Sí, es un quilombo. Al otro que le hicieron bullying fue al que era el novio Pampita, ¿cómo se llama? Al chileno. ¿Qué le pasó? ¿A Vicuña? A Vicuña. Lo invitaron a participar del... Vio que salió El Chapu, Narcos y otra obra más, que también se llama Narcos 2, una cosa así. Y querían que él la protagonice. Pero tenía que irse 6 meses a México y no lo dejaban venir a la Argentina ni un día. Entonces dijo, no, primero están mis hijos. No, aparte va a ser papá ahora. Claro, no. Él también va a ser papá, de la China. Vicuña sí va a ser papá. Ah, no están sabía. En Miami ahora. Sí, ella está como de 3-4 meses. Qué quilombo las mujeres, los hombres. En el rock también hay mucho quilombo. Hay de mucho eso, ¿no? Quilombo. A ver, rock. Me cuenta. Estuvimos algo. Investigando un poco, sí, los triángulos amorosos del rock. Y una mujer que se fue con otro del grupo, en muchas bandas, lo que produce es que esa banda se disuelva. ¿no? Y más que perdure la amistad, lo que hay es una ruptura de la banda. Por ejemplo, como dicen que pasó con Sui Generis, que se separó por María Rosa Llorio. Por ejemplo, Charly García versus Nito Mestre. Exactamente. María Rosa. Claro, María Rosa Llorio era la mujer de Charly que tuvieron al hijo, ¿sí? ¿Hijo de quién? Porque de Charly. Y cuando ella estaba embarazada, se fue con Nito Mestre. Y Nito Mestre medio como que creó a Migue. Pero era hijo de Charly. Acá hay unos cuantos repetidos igual. Por ejemplo, Charly García y Andrés Calamaro están repetidos varias veces. Se ve que es como una conflictiva. A Charly le gusta llevarse a las chicas. Charly, no. Bueno, con Fito Páez también pasó lo mismo. Le sacó a Fabiana Cantilo. Charly García y Andrés Calamaro por Mónica García. Después, sí. Por ejemplo, Zeta Bosio con Gustavo Cerati por Débora del Corral. Exactamente. Pero no se pelearon. Sí, sí, se separó Soda. Claro. ¿Por eso se separó Soda? Después volvieron. No. Ciro Martínez versus Andrés Calamaro por Julieta Cardinali. Exactamente. Pato Fontanet por versus El Chaca por Mariana Sirota. No sé ni quiénes son. Solo el Pato conozco de eso. La verdad no. Igual digo, es difícil porque en una banda están mucho tiempo juntos y las esposas pasan a ser parte de ese, o las novias pasan a ser parte de esa gran familia que es una banda. Entonces, bueno, llega un momento de... Parece que todo es de todos. Hay una anécdota muy conocida de que Charly García lo puso de espalda al público a Fito Páez para que no pudiera verla a Fabiana Cantilo, porque Charly se la quería levantar. Y Fabiana le daba bola a Fito. Y Fito le decía cosas mientras tocaba, porque no sé si saben que Fito Páez fue tecladista de Charly García cuando hizo Cris Moderno. Y en los coros estaba Fabiana. Y ella bailaba y era muy linda en ese momento. Y Fito se la quería levantar. Y Charly en penitencia lo puso a tocar todo el recital de espalda al público para que no la pudiera ver a Fabiana Cantilo bailar y cantar. Mira. Así que, bueno. Y Charly se dejó estar atrás. Claro. Les voy a contar. Les traje un tema año 80. Pero no para el recuerdo. Este es para divertirnos. Para el recuerdo les traje otro. Este es tema 80. Me gustaría que lo conozcan. Por eso les traje este tema. ¿Cómo se llama? Le metí una mano. Y la banda. No me acuerdo. La banda se llama Pabellón Psiquiátrico. Así que. Nada, para que disfruten un poco el pabellón psiquiátrico que hacemos todos los martes y miércoles en ¿Para dónde corres? Ya sé que las mujeres no son perfectas. Tienen un defectillo entre las piernas. No tiene más o menos pequeño. Y otras no tiene grande como es mi sueño. Pero esta chiquita de la que hablo, más que tener un nido, tenía un establo. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza y hasta una llave inglesa. Perdí las narices y dentro me caí. Le metí el sombrero, le metí una oreja, le metí un saxofón y un helado de fresa. Le metí el bocadillo y dentro me quedé. Seguí cayendo dentro de ella, creí que aquel sería el ocaso. Pero no creas que acaba así la cosa. Cuatro paredes de color rosa. Después de poco rato encontré gente. Todos me repetían la misma suerte. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza y hasta una llave inglesa. Le metí las narices y dentro me caí. Le metí el sombrero, le metí una oreja, le metí un saxofón y un helado de fresa. Le metí el bocadillo y dentro me quedé. Hace ya mucho tiempo cuento. Por eso los niños piensan que me lo invento. Yo sigo aquí dentro, igual que tú. ¿Qué te creías que era el cielo azul? Que alguien me dio una mano y me dio una pierna y me dio la cabeza y hasta una llave inglesa y me dio las narices y dentro se cayó. Que alguien me dio el sombrero y me dio una oreja y me dio un saxofón y un helado de fresa y me dio un bocadillo y dentro se cayó. Inicio espacio publicitario. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Teléfono 4302-8682. Mailing Group. Mensajería y distribución, administrativos y aduaneros. Retiros y entregas de documentos, paquetería y regalería. Trámites bancarios, AFIP, rentas, pagos, cobranzas y demás. Mailing Group. Mensajería y distribución en todo Capital y Gran Buenos Aires. 4941-7747 ID 711-131. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Así como respira el bandoneón, respira Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Volvimos y quiero mandar un saludo a esa gente a la cual estuvimos dando volantes el sábado a la mañana en el barrio de La Boca, ahí cerquita de Caminito, que estuvimos promocionando la radio, haciendo un poco, demostrando lo que hacemos, ¿no? Sería, le contábamos ahí los programas que tenemos, que nos escuchen, que van a empezar a ver algo diferente, ¿no? Algo diferente a lo que escuchan habitualmente. Nosotros no te vamos a decir que no es el Día del Niño. Si vos querés festejar el Día del Niño, todos los días son el Día del Niño. Exactamente, sí. ¿No? Sea feliz, nosotros lo bancamos. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Bancamos bien a los que quieren ser feliz? Y sí, sí. Y bueno, ¿tiene alguno que quiera ser feliz ahí? Usted, pues yo tengo a Nazarena Vélez que dijo: el grave motivo, ¿por qué detesto a Macri? Sin dudas, fue un momento inesperado en el que se vio en la mesa de Andy Kuznetsov. Vio ese programa imitación de Almorzando con Mirta Legrand que hace la rubia, no, es rubio, de Kuznetsov. Todos podemos hablar, dijo el conductor, y propuso algunas palabras para que uno haga una experiencia de asociación ilícita y libre. Ese programa... Eso fueron un montón ahí, claro, entonces, los políticos de ahora. Claro, yo hice una asociación libre ahí, que es una asociación ilícita ese programa. Bueno, le dijo a sus invitados que podían hablar, y dijo que acá eran libres de decir lo que quisieran. Pero lo que no esperaba es que Nazarela Vélez no solo despotricara, señor. Sepa hablar. Le salió, Dani. ¿Cómo es? Despotricara. ¿Y qué decía? Despotricada. Qué palabra difícil, porque uno no la usa todos los días, ¿vio? Despotricada, Dani. ¿Cómo es? Despotricada. Piénsela, ¿estás seguro? Despotricada. Que viene de una potra. Claro. Como Nazarena Vélez. Que le dijo Mauricio. Dijo, me falta la última palabra que por suerte nos va a generar polémica, dijo Andy. Ironizó el conductor y propuso la palabra Mauricio, en referencia al presidente. Lo detesto, dijo ella. Furiosa, es contundente cuando lo dice porque se pone como loca, ¿no? Y se... No sé cómo explicarlo, porque me da cosas. Bueno, voy a decir. En Nazarena entonces decidió explicar el motivo de su odio. Tengo un problema personal con el señor Mauricio Macri. Yo, cuando el señor era jefe del gobierno de la ciudad, mi marido era el dueño del teatro Los Ángeles. Y sufrió una estafa muy grande por parte de él. Y todo el personal de esa gobernación, ¿no? Yo trabajaba en el programa de Roberto Pettinato y él me hizo sacar del programa porque... para no poder no tener ningún enfrentamiento conmigo, dice. Reveló que el ex jefe de gobierno porteño, en medio de una tensión por este problema, le ordenó a la producción de Pettinato que para ir él al programa a hablar, la tenía que sacar a ella. El gato silvestre, que estaba invitado al programa de Cunesop, dijo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? En medio de esta tensión que decía, él le dice, pero él te dijo que vos no vayas o que vos no podías preguntar. No, directamente que no vaya, que no me siente y que no podía decir nada. La cuestión es que se empezaron a poner tensas las cosas y en un momento la rubia dijo, más allá de todo eso y en lo personal, hay algo que no puedo ver en él claramente. Para mí es siniestro. A mí me gustaba mucho más Daniel Scioli. Mirá qué declaraciones, ¿eh? Sí, a full. Y es una gran mesa esa. Es la mesa heredera. Heredera de Mirta. Yo veo TV registrada los sábados cuando estoy en mi casa, entonces no lo vi. No miro ni a Mirta ni a ella. Yo hice un poco de zapping y miré un poco del programa de Mirta Legrand. ¿Qué vio? Que estuvo Gustavo Fernández, que es el jugador número uno de tenis adaptado. Ah, creí que la gata Fernández. No, lo vi al pibe este. La verdad, mucha fuerza de voluntad tiene. ¿Qué es tenis adaptado? En silla de rueda. Ah. Mira qué buena. Sí, muy... muy... bastante filosófico el muchacho hablando. Tiene la silla de rueda con las ruedas inclinadas. Sí. Para girar mejor y para que la silla no se tumbe. Entonces la hacen con ruedas inclinadas. La verdad que muy bueno. Después tuvo la Tota Santillán. Que salió de estar internado. Y a los dos días se fue al programa de Mirta Legrand. Bien. Bueno. Y hoy me levanté. Donde estuvo internado vio tanta locura que dice, ¿quién me hace una mano? Claro. Claro, sí, siga. Hoy me levanté, me desayuné con una mala noticia. ¿Qué pasó? Murió Jerry Lewis. ¡Qué bajón! Sí. 91 años tenía. Sí. Pero era... yo miraba las películas de Jerry Lewis cuando era chiquito. ¿Se acuerda del El profesor show, chiflado. ¿Se acuerda del show de Jerry Lewis? Sí, con hacía Tim Martin. Un montón de espectáculos. De payasadas. De cosas, sí. Y alegró la vida de muchos niños. Justo murió el Día del Niño, ¿no? Sí. Dijo la hija que había muerto en familia y, bueno, por el paso del tiempo, que no tenía ninguna enfermedad. No, era grande. La verdad que hizo divertir a muchísima gente. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Usted veía películas? Sí, yo veía. ¿El profesor chiflado la vio? El profesor chiflado. Qué interesante, ¿no? Sí. Muy buena película. Muy, muy linda. ¿Y usted? Hizo un montón de películas. Por ejemplo. ¿Se acuerda de alguna? En este momento no, después pero lo busco. Pero había muchas con Jin Din. Y que él siempre era como el vivo, el gracioso. Sí, el serio, ¿no? Claro, él se enamoraba de las chicas, Jerry Lewis, pero él se las levantaba el otro. O sea, siempre uno... Yo me sentí siempre un Jerry Lewis. Porque siempre las chicas lindas se iban dando. Picoteaba a Jerry, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, de vez en cuando le daba un beso a una chica y se ponía como loco. Pero era ese beso de lástima, que no es ese beso de enamoramiento. De pasión, ¿no? De pasión, ¿no? No sé, me parece a mí. Sí. La que tuvo un arrebato de emociones es Oriana Sabatini. ¡Epa! ¡Epa! Se hizo un tatuaje muy especial, dice la actriz modelo y cantante compartió en las redes sociales el nuevo y sentido diseño que decidió imprimirse sobre su piel. Luego de separarse de Julián Serrano tras un noviazgo de años... ¿Quién es Julián Serrano? Perdón, ¿alguien me puede informar? ¿El hijo de Elsa Serrano, no? ¿Puede ser? Alguien que salía con ella. Está bien. Muy bonita está ella, ¿eh? Sí. Una combinación entre la madre, Catherine Fulop, y el... Yoba. Oriana dice que sufrió la pérdida de Coco. ¿Quién era Coco? Coco era el hurón que tenía como mascota. Muy triste con la partida del animalito. La hija de Catherine Fulop decidió tatuarse su nombre en la espalda. ¿Cómo se llamaba? Coco. Coco se llamaba el hurón. ¿O sea que se tatuó Coco? Coco, se tatuó sí. Coco. Con letra imprenta en el omóplato derecho. Coco, no te hagas el loco. Yo pensaba, ¿no? Muy linda, Catherine. No, Catherine sí, muy linda también, pero la nena. Pero te invita, claro, no me acuerdo cómo estaba. Te invita a comer, ¿no? El domingo al mediodía, los ravioles. Catherine hace ravioles con estofado y se pone a hablar de política. Te revuelve el estómago. Sí. Te agarra acidez. Claro, te quita la gana de comer. Vomitar, sí. Patada mejor que te ponga una salsa y empiece a bailar. Sí, pero eso estaría bueno, pero te imaginas que empieza a hablar, porque el pueblo venezolano no tiene para comer. Ah, insoportable. Y la nena debe ser igual que ella, ¿viste? Por eso Coco se murió. ¿Quién tiene un hurón de mascota? Claro. Conan. Hay gente que tiene un hurión de Conan, mascota. Conan el bárbaro. Ah, le cuento, yo cuando vivía corriendo una vez casi una rata y la tenía en una jaula. Y después tuvo crisis, tenía un montón de ratitas, pero eran ratas de campo, no eran ratas de... ¿Tipo chanchito de la India? No, rata. Ah. Típica rata gris, común. Pero bueno, yo en esa época me gustaba cazar cosas y guardaba. Por ejemplo, tenía comadrejas, tenía víboras. Son caros, aparte, los hurones comprarlos en las veterinarias. Digo, pero si vos no querés un perro, no querés un gato y no querés un pájaro, te compras un hurón. Yo me había comprado unos peces, pero también es un quilombo. Los peces dan mucho trabajo. Sí, mucho quilombo. Entre pescado y pescado se entienden, ¿no? Claro, por supuesto. Y un día, cuando me cansé, los hice milanesa. Este, qué sé ahí, yo. No me invité a comer ese día. Escribime en el WhatsApp del colegio que el marcador de Ramiro que se perdió lo tiene Malena. Porque dice Ramiro, el marcador de Malena. Este, bien. A donde me perdí de ir es en el domingo en Obelisco se hizo la feria de las colectividades. Y tenía muchas ganas de ir a comer algo rico. Había asado, sí, ¿no? Asado. Se hizo el campeonato de asado. Sí, ganó Santa Fe. El mejor asador, Santa Fe. Porque no fui yo. Y vos quemás los chinchus. Bueno, pero era asado, no chinchulines. Pero tenés que hacer una buena entrada. Con los chinchus va de 10. Pero hago chori. Una tripa gorda rellena. Y después le dicen choripaneros a los otros. ¿Te gusta la tripa gorda? No, pero bueno, de la chura. Y te estaba diciendo de la chura. Claro, decía... Y yo soy un mal pensado, Marce, por eso. ¿Sabés que nunca probé la tripa gorda? Ya te vamos a dar. Ya va a llegar. No. Me da cosa, porque verla así me da impresión. ¿Eh? Sí. Hay muchas cosas que horrible. Ya van a llegar. A todos se llega, Marce. ¿A vos, Malena, te gusta la tripa gorda? Todavía no la probé. Ah, tengo que probarla. Sí, viste que todo está por venir, así que yo creo que ya va a llegar el momento. Sí, sí. Decía, pensaba, ¿no? Salgamos de esta autopista. Todo el mundo hablaba de que no se puede cortar calles, que esto y lo otro. Ahora, el gobierno de la ciudad hace un evento y cortó desde el viernes a mañana hasta ayer a la noche, la 9 de julio. Digo, ¿eso sí se puede hacer? Y bueno, parece que sí. Complicado. Hablando de probar y no probar cosas, ¿alguien probó los brotes verdes que están viniendo? No, ¿no? ¿Los brotes verdes? Sí. No, están llegando todavía. Deme más información que usted tiene ahí a Yanina, porque yo tengo más información. Conocé a Mayra Mohamed, la hija del turco, vive una historia de amor con un jugador de fútbol. Dice, la joven de 22 años está de novia con Tito Villalba. ¿El Tito? Tito Villalba, sí, es el ex goleador de San Lorenzo. El turco Mohamed es un gran ídolo de Huracán, pero pasó gran parte de su carrera en México, dirigiendo al Monterrey. A los Tigres. Allí nació su hija Mayra, quien ahora tiene 22 años. Dice, la rompe en las redes sociales. Desde hace 4 años está de novia con Villalba, el jugador de San Lorenzo, y figura en la MLS, la Liga de Fútbol Americana, quien juega para el equipo de Atlanta United, bajo la dirección del Tata Martino. Ah, mirá, el Tata Martino está dirigiendo en Estados Unidos. Sí. Ahora, vos fíjate qué poco valor tiene algunas cosas, ¿no? La chica tiene 22 años y la rompe en las redes sociales. O sea, su mérito mayor es romperla en las redes sociales. Sí, sí. O sea, una terrible vaga que está todo el día con la computadora y el teléfono en la mano. Sí. Y, claro, y eso es romperla. La rompe. Claro, el tipo que está trabajando para, no sé, el médico que está atendiendo gratis a los enfermos, no sé, a un pobre, que un bombero, sí, que está pagando un incendio, salvando vida de gente, no. Ese no. Se ve... No, esta piba la está rompiendo en las redes sociales. Qué loco, ¿no? ¿Cómo se nos están cayendo un poco los niveles de los estamentos? Bueno, la ¿no? red social tiene eso, como masificar el hecho. O sea, es tan masivo que termina... Que la rompe. Claro, que termina estallando, digo. Pero el hecho este del que usted hablaba, que es más humanitario y es un tipo que está rompiéndose el lomo para hacer algo, no adquiere esa masividad. No. No, no. Mañana yo la voy a romper pintando con sintético una ventana. Subir a la red. Pinte como el de... ¿Cómo se llama? Karate Kid. Uno para arriba, uno para abajo. Claro. Usted, Marcelo, ¿con qué la rompe? Yo la rompo jugando al fútbol. ¿Sí? ¿En dónde estaría? ¿En qué supuesto? En la cancha. Yo tenía 16 años, 17 tenía. Y me fui a probar a Boca a Papi Fútbol. Dos de mis amigos de la secundaria estaban ahí y yo me fui a probar y me dijeron vení la próxima clase, pero yo le dije que tenía 16. ¿Y qué pasa? Y tenía 17. Ah, no entraba en la no categoría. Ya no podía entrar. No, ya no podía entrar. Si no, sería otra mi carrera. Y ahí sería como otra cosa distinta, ¿no? ¿Sabe qué? Yo le voy a dar unos consejos, ¿le parece? ¿Tiene ganas que le dé unos consejos? Dale. No ahorres en todo. Hay algo que seguramente te dará por las bolas perder. Pero no hable con nadie. Perder. Está bien, Dani. ¿Qué le pasa? Estoy mal. Ya se puso de los anteojos. Ahora se empieza a reír y a poner de colorado. No, porque me apagan y me prenden la luz. Como está cansado. Como está cansado, ¿no? ¿Dormiste claro. bien? No. Caminó ¿Qué pasó, mucho. Dani, que no Caminé dormiste mucho. Bien? Mucho. Bueno. ¿Caminaste? Sí, bueno. Digo, vamos de vuelta. No ahorren todo. Hay algo que seguramente le dará por las bolas perder. Detesta ese elemento que lo hace feliz en su hogar. No lo pierda por ahorrar. Aunque se economice en algunas cosas, no economice en el buen papel higiénico. El papel higiénico bueno es el que te da la seguridad de no mancharte los dedos en los momentos más complicados. Claro, que no se rompe. El que no se rompe, porque... El que absorbe. Alicia. Claro, el que absorbe. Papel higiénico, Alicia. No te limpia, te acaricia. Bien, exactamente. Use papel higiénico, Alicia. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro consejo? Yo tengo de Luli, sí. De Luli Salazar. ¿Cómo? Luli. ¿Va a tener bebé? Sí, ella la está esperando. Pero parece que este sábado se reencontró con quien dijo que estaba todo perdido y que ya no había amor, pero se Redrado. Reencontró con Martín Redrado. Se reencontraron cenando en la zona de Pilar. A Bien. Solos, ¿eh? Y parece que ella dijo que, bueno, que entre ellos no hay nada, pero que él la está ayudando con los trámites en Estados Unidos. Porque ustedes saben que el bebé de Luli está por nacer, pero en Estados Unidos. Yo le quiero preguntar una cosa. ¿El bebé de Luli lo tiene dentro de la panza o lo tiene como en una caja que cuando va se lo ponen? No, porque ella alquiló un vientre. Ah, por eso es lo que quería decir. Entonces, o sea, no lo va a tener nunca dentro. La mamá biológica parece que está en Estados Unidos. Son tan hijas de sus madres que ni siquiera el esfuerzo de llevar un pibe 9 meses en la panza hacen, ¿no es cierto? Claro. Igual parece que no sé bien por qué ella decidió alquilar un vientre. Por comodidad, seguramente. No sabemos. No sé. Bueno, Dani, capaz que tiene un problema. No sabemos. No seamos como los medios normales. Quiero ser un poco como los medios normales. No. Siempre quise ser un Jorge Rial. ¿Es verdad que se murió Luis Fonsi? No, es mentira, va a venir a la Argentina a cantar. Kevin me mostró un auto todo chocado. Ah, y me dijo, sí, a mí también me pero dijeron es mentira, que se había muerto. Va a venir a la Argentina a cantar Despacito. Bien Mira. Ahí, Despacito. Sí, igual no lo va a escuchar nadie, porque si canta Despacito no lo escucha nadie, ¿no? Pero bueno, cuéntenme una cosa, ¿tiene algo más? Pues yo tengo algo del potro. La China Suárez a los besos con Benjamín Vicuña, enamorados en Miami. La actriz compartió a través de sus redes sociales una foto con su pareja mientras disfrutan de unos días en la ciudad estadounidense. Mientras disfrutan de una escapada en Miami, en uno de los momentos más felices de su vida, que trajo la dulce espera del bebé que viene en camino. Se le vio la pancita. Se le vio la panza. Una foto con la pancita. Sí. Es muy flaquita. Usted se distrajo. ¿Qué no, pasó? Porque estoy jodiéndolo a nuestro operador Nicolás Mosca. Yo los veo distraídos a claro, los dos. Claro, no importa. Yo lo que le decía es que el que no pega una es del potro. Desde que está de novio con la que usted ya sabe. Sí. Lo está chupando, ¿qué onda? ¿Cómo? Lo está. No, ¿con quién está de novio? Yo no sé con quién está de novio el potro. Que era novia de Osvaldo. De Daniel Osvaldo. Ah, Jimena Barón. Jimena Barón. La que estaba en Chiquititas. Sí, bueno. Estaba. lo dejó chiquitito a Del Potro. Que es la que trabajó en Soderos. Claro, no ganó un partido Del Potro desde que está con ella. Y mal en el juego. Sí, mucho, claro, mucho sexo. Mucho sexo y poco entrenamiento. Está sacando piernas. Claro. Porque no sé cuántos. Creo que algo de 20 y pico de partidos perdió desde que está con ellos, ¿no? Sí. No gana uno. ¿Tendré? Y ella habló lo muy que mal es el amor. De Osvaldo. De Daniel Osvaldo. Dijo que bueno. Fue muy mala esa relación. Bueno, pero mirá lo que le está haciendo al pobre pibe ahora. Lo está matando, lo deja sin nada. Pero bueno, les voy a contar una historia. Traje un tema musical, pero diferente, antiguo, de aproximadamente los años 80. ¿Quieren que se lo lea? Bueno, dale. Cuente, espere que voy a mirar. Es un tema de Fito Páez, pero que canta otro músico que se llama Juan Carlos Baglietto. Pero me gusta más la versión, escuché hoy varias veces las dos versiones, si quieren la semana que viene traigo la de Fito Páez, la versión. De un tema que se llama Un loco en la calecita, una letra bastante interesante, una letra para escuchar. Juan Carlos Baglietto nació en Rosario en 1956, formó parte de varios grupos chicos hasta que integró la banda Irreal allá en 1980, junto a Juan Chianelli en teclado, Jorge Loch en bajo, Piraña Fernández en flauta y Alberto Corradi en guitarra. También estaba Daniel Wirz en lo que era la batería. Lograban convocar algunas. ¿El hermano de Manuel Luis? ¿Sabes qué? Creo que sí. Lograba ir a bastante gente, pero acá no llegaba a ser un recital muy grande. El primo de Manuel Luis, nos dice acá Carlos Zaira. Muchas gracias. La cuestión es que no iba mucha gente hasta que fueron a La Falda. Ahí sí convocaron mucha gente y cambió la banda. Y llamó a Fito Páez para los teclados, a Silvina Garré en los coros, Rubén Goldín en guitarra, Sergio Sainz en bajo, José Zapo Aguilera en la batería, y ahí armó un gran repertorio. Con Mirta de Regreso, Era en Abril, El Loco en la Calecita, que era este tema que vamos a escuchar, Solo se trata de vivir, Actuar para vivir. Así que les dejo esto de Juan Carlos Baglietto, que después tuvo en pareja con Silvina Garré hasta que lo dejó. Pero no por otro músico, sino por Jorge Lanata. Oh. Miren qué mal que viene Silvina Garré, ¿eh? Vamos a escuchar Loca en una calecita. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel, Carlitos, solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar. Paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y saltamos del Loco de la Calecita a... Me saltó la púa. ¿Sabe qué? No sé bien qué pasó. Saltó la púa. Y bueno, hoy es un día de marcha en marcha. ¿Tenemos más información de Caterine Fulot o de quién? De Shakira. De Shakira. Me quedé sorprendida hoy. Qué linda Shakira. Es hermosa Shakira. Yo la fui a ver a Shakira. ¿En serio? Sí. ¿Y? Al Luna Park la fui a ver hace muchos años. ¿Con Antonito o sin Antonito? Sin Antonito. Sin Antonito. Ah. Hace muchos años estaba, que sea 10. Estaba morocha. Mira. Media pelirroja era. Bailaba árabe. Bailaba árabe, sí. ¿Qué sintió cuando tuvo a Shakira enfrente? Y la tuve enfrente muy linda. Era chico yo, igual. No me acuerdo cuántos años tenía. Creo que tenía 11 años, 12 años. Bueno, pero le gustó. ¿Qué produce? Y me gustaba, Shakira. Me gustaba el disco que había sacado Moscas en la Casa. ¿Cree que mosca, la sopa y la mosca? Había, o sea, un par de temas que estaban buenos, pero bueno. Bueno. Me imagino que se debe sentir tener a Shakira ahí enfrente, bailando y cantando. ¿Sabe cuánto gana la colombiana hoy por hoy con la venta de su nuevo disco, El Dorado? 130.000 euros por día. O sea, epa. $152,000. Miércoles. Miércoles. ¿Cuánto ganó, mi bueno. El Indio Solar hizo declaraciones. Las tenemos por ahí, pero no las podemos decir porque se nos está yendo el tiempo. Volvió después de la barrida, tuvo una nota en Radio La Patriada. Así que lo vamos a hacer la semana que viene o no, nunca. Pero bueno, llegó el fin. Llegó este día, el fin del programa. Nos tenemos que despedir sanamente y en familia. Me quedé pensando en Shakira. Yo una vez fui a ver a Flavia Palmeiro. Ah, mira. Muy bonita también, me acuerdo. Poco carismática, pero. Estaba el señor televisor que estaba. ¿Te gusta Yuya? No, limpia. No. Sí, otra cosa. Yuya es otra, Yuya es otra de los bajitos. Claro. Señores, ¿será hasta la semana que viene? ¿Les parece, Malena? Hasta la semana que viene, que pasen una linda noche, que pasen el frío. ¿Y qué hacemos después acá, Dani? ¿Dónde vamos? ¿Ya marchamos todo o no nos vamos a ir a dormir ahora? Ahora vamos a comer choripanes. Yo quiero un chinchulín. Vamos a comer chinchulines a la parrilla de Don Pepe. Nos juntamos todos. Ahí, dale. Dale, vámonos. Chau. Chau.